de Dios. Ven y llena con tu amor todo mi corazón, Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname con tu fuerza y con tu fuego, abrázame, limpia todo mi interior con tu poder, lléname de tu aliento, haz tu morada aquí en mi ser. Ven, habita en mí, ven, habita en mí, dulce huésped de mi alma. Toda mi oscuridad.